Nos vamos hacia una comunicación telefónica que tenemos con Marcelo Romano, el abogado Marcelo Romano, que en este caso vamos a hablar sobre las elecciones que se aproximan. Va como senador provincial, candidato a senador provincial por el Partido Intransigente. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a la audiencia, a la radio, y le pido disculpas porque yo había comprometido mi presencia en los estudios. Va a ser un enorme placer para mí, pero bueno, estamos haciendo una campaña muy demasiado austera, parecemos esos, lo que nosotros conocíamos allá en mi pueblo, en Chilecito, como el circo criollo, ¿no? Es decir, los que cobramos la entrada éramos los trapecistas, también la gente que vendía el pororó. Bueno, somos muy pocos los que estamos en este proyecto de esta alternativa nueva para Mendoza, y por eso nos ha tocado estar acá en el debate en el Colegio Universitario Central, y me fue imposible, es más, me bajé en este momento del escenario para, estamos asistiendo ahí a José Luis Ramón, para poder hablar con usted, porque realmente yo me había quedado comprometido con usted, así que les pido la disculpa del caso. Bueno. Teníamos el mate preparado. Qué lástima. Y las tortitas del chino, se las perdió. No, por favor. Bueno, esto es lo que más siento, ¿no? Muchas gracias por el espacio, y bueno, muchas gracias siempre por dejarnos hablar. Desde que la información comenzó a tener precio, la verdad, quedó relegada, y los grandes medios, algunos grandes medios, ahora como estamos haciendo cosas que afectan a algunos de sus intereses, o diciendo cosas que no le caen bien a los que pagan la gran pauta publicitaria, bueno, hoy quedamos fuera de señal, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, ¿cómo ve la campaña? ¿Cómo la están viendo desde su perspectiva? Aparte de, bueno, ya ahí nos nombraba lo de la austeridad de la campaña, pero políticamente, ¿qué es lo que están proponiendo? Bueno, nosotros en primer lugar estamos siendo testigos de la enorme utilización de recursos públicos que antes, por eso realmente nos deja atónitos, ¿no? La actitud de un gobernador como Cornejo, que fue tan crítico, inclusive yo recuerdo que no aprobó dos presupuestos al otro gobernador que se fue, tendiendo a la austeridad y a mostrarse como un enorme gestor y un administrador. Bueno, en la publicidad oficial ya lleva como 600 millones gastados, ¿no? Y de una manera bastante, bastante oscura, que bueno, nos está ahora a nosotros, los que no tenemos, haciendo padecer la falta de los mismos, porque bueno, ustedes pueden verlo, y no hace falta que yo tenga un sinfín de palabras para mostrarle lo que el ciudadano todos los días, de a cada rato, mire, fíjense, anden por cualquier parte de Mendoza. Yo, acompañándolo a Ramón, hemos estado desde Malargüe, La Valle, hemos estado en Santa Rosa, en San Carlos, bueno, en todos los lugares que ustedes pisen van a ver esos enormes carteles que están viendo en Guaymallén o que están viendo en la entrada de la capital. Bueno, esos enormes carteles están en todos lados. El oficialismo ha copado prácticamente la totalidad de los espacios publicitarios, con la duda extraordinaria, ¿no? De dónde salen esos recursos que manejan, y que manejan a discreción, ¿no? No sabemos ahora, en esa rendición de cuentas que presentaron, qué es lo que va en las lonas de publicidad, cuáles son los espacios que se contrataron, que a veces se mezclan entre los avisos de la OSEP o avisos del casino, que son oficiales, aparecen mágicamente después las figuras y los logos de los candidatos del oficialismo, ¿no? En primer lugar, quería remarcarlo porque lo estamos padeciendo muchísimo, esta falta de equidad, ¿no? Que debería haber después de la sanción de las leyes de pasos, donde buscó más participación para todos los que no podíamos tener esos recursos. Pero bueno, eso se los quería remarcar para que la audiencia tenga conciencia de que este gobierno, que está vendiendo mano dura, que está vendiendo austeridad, bueno, la austeridad es para con el sueldo de los maestros, el sueldo de las fuerzas policiales, pero en esto de campaña han tirado la casa por la ventana, ¿no? La casa de gobierno, me parece.